FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Anti español. Anti español. Anti español, siglos de opresión, moviendo a los pueblos, torturas e invasión en nombre del imperio. Y dicen los cerdos que no se ponía el sol con su puto cara al sol, pero al final se les jodió. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Comienza sobre esta nación! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Comienza sobre esta nación! ¡Anti español! ¡Anti español! Nuestro barrio, nuestra patria, nuestro barrio, nuestra patria. Buenas noches, estamos otra vez como todos los lunes a las 10 de la noche en Ruido Rebelde. Ha acabado el Mundial, qué decir, que bueno, que después de que ganara quien ganara el Mundial, se juntó un montón de gente allá en la península ibérica, un montón de gente que no se junta para intentar paliar ni siquiera los problemas sociales que se están dando ahora, ni los recortes presupuestarios. No bastaría que se juntaran por lo menos unos pocos para intentar frenar la crisis esta que nos está golpeando a todos. Así que esto es Ruido Rebelde, vamos a ir con un poco de música contestataria. Si quieres contactarnos con nosotros, puedes hacerlo llamándonos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 15615403. 5-9 o mandándonos un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, esto es Ruido Rebelde y ahí va nuestra música. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Y vamos a empezar con un poquito de punk de Euskadi. Estábamos hablando de una banda, concretamente de Lekeitio. Estamos hablando de Ellaya, que lo que vamos a sacar es un tema en euskera que se llama Nadiel Coadía y de su disco Apurtu Arte. Lo que estábamos escuchando era Ellaya, una banda con mucha trayectoria que sacó alrededor de 17 discos desde el 87 al 2008. Y vamos a continuar con un poco de ska madrileño. Estamos hablando de Skanje, que por el 2008 sacó una demo que hemos extraído un tema que se llama Noche en la Ciudad. Thank you. del ska madrileño, nos vamos a ir al Pan Zaragozano, un disco que sacó Working Class allá por el 2006. Lo que vamos a escuchar es Zalgarriana, de su disco Segundo Asalto, que es street punk de vieja escuela, que lo que vamos a escuchar es Vieja Estirpe. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Spiritual Tattoo. Bueno, si estás del otro lado podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y hoy vamos a arrancar acá el bloque metal con todo. Con un poquito de thrashcore, que vamos a escuchar a Speed Rich en su disco Algo Hay Que Quemar, que es del 94, y para que le guste el thrashcore, un poco también de música política con su tema Tu Paz Es Cobarde. Silencio. Seguimos con más metal en este clas. En este caso vamos a ir a escuchar un clásico del thrash metal. Estamos hablando de la vieja banda Overkill. En este caso, disco nuevo del 2010, Ironbound. La canción que vas a escuchar se llama Endless War. We'll be right back.

queríamos agradecer un mensaje de Fer que nos pidió una, que nos pidió un par de temas y que esperamos que la semana que viene podamos compartirlos contigo, y de acá te mandamos un saludo. Bueno, del hardcore limeño de Alambre nos vamos a ir al ska brasilero de Escarnio. La canción que vas a escuchar se llama Camino. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Bueno, esta semana en este segmento antirrepresivo vamos a estar compartiendo una información que nos llegó desde la multisectorial contra la represión policial de Bariloche. En este caso, un allanamiento a la vivienda y la detención de un compañero en Bariloche. Esto en el marco de lo que veníamos denunciando e informando de lo sucedido en Bariloche, que tomó estado público a nivel nacional con el caso Bonafoy y los dos compañeros muertos en la movilización exigiendo justicia frente a este hecho de gatillo fácil. Nos llega esta información donde la multisectorial denuncia y repudia los hechos absolutamente irregulares que ocurrieron durante el jueves 8 de julio, cuando la policía de Río Negro realizó un allanamiento de la vivienda del joven Marcos Huechulán por orden del juez Gaimaro Pozzi. El accionar policial no terminó ahí, ya que sin la orden de detención correspondiente fue detenido en un auto no oficial, siendo interrogado durante varias horas sin informarlo debidamente de su situación en dependencias que no están habilitadas para tal fin. En el operativo actuaron alrededor de 13 personas, la mayoría de ellas con el rostro cubierto de civil y sin ninguna identificación, utilizando autos particulares. Esta actuación se llevó a cabo delante de toda la familia, amedrentando con interrogatorios a la familia y atemorizando especialmente a los menores. Durante la detención, la policía interrogó a Marcos sobre su pertenencia y participación en esta multisectorial, así como sobre sus actividades político-partidarias, poniendo en evidencia la verdadera intencionalidad de la detención y allanamiento. Dicen los compañeros de la multisectorial contra la represión: estamos convencidos de que este hecho es parte de las persecuciones e intimidaciones a esta organización y a los luchadores populares por exigir juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e intelectuales de los asesinatos de Diego, Nicolás y Sergio, y de las detenciones y torturas de los manifestantes y vecinos de los días 17 y 18 de junio. Ratificamos la decisión de continuar la denuncia, el reclamo y la movilización en contra de la impunidad y por la justicia. Comisión de prensa de la multisectorial contra la represión. Bueno, muy claro el comunicado de prensa de los compañeros de la multisectorial contra la represión de Bariloche, y acá queda claramente expresado en este contexto represivo que particularmente hacemos mención en la provincia de Río Negro, las dos vertientes represivas, ¿no? Por un lado, la represión preventiva, como ocurre en el caso de el asesinato de Diego Bonafoy, y lo que ocurrió después en la represión a la movilización exigiendo justicia, donde mueren Nicolás y Sergio, y los hechos ahora de el allanamiento y la detención muestran la otra vertiente represiva, que es la de la represión selectiva. Así están las cosas en la Argentina de los derechos humanos. Y nos vamos a ir despidiendo con un tema de una banda mexicana que se llama Enemigo Público, con el tema La Fuerza de Seguridad. Protectores del fascismo, evita que cambiemos. fatalidad. Fúgate del gobierno, protege tu sistema, que nunca cambiará. Por eso gritaremos, policía no, policía no, policía no, cuerpo represivo, policía no, policía no, policía no. Rock Shop. Rock Shop, remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rock Shop. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, vamos esta semana a compartir en el bloque de las rarezas globales una banda holandesa que le gusta mucho a mi compañero Saipa. Estamos hablando de Maquiladoras. La canción que vas a escuchar, Verloren Saque. Bueno, y de Holanda no vamos a ir a Suecia a escuchar Victims, otra banda crust muy buena,

y nos vamos a ir despidiendo. Antes queríamos recordar que tenemos el blog donde vamos colgando todos los programas anteriores, donde puedes escuchar muchas bandas con mucho contenido, bandas locales, entre otras, bandas de Europa, bandas de América, de África, incluso algunas hemos llegado a pasar. Y eso lo puedes hacer en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Y puedes también mandarnos un mail para hacer peticiones o si quieres venir con tu banda a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, llegamos al final. Mañana, finalmente, después de 5 años largos de lucha, se viene el juicio contra Juan Sebastián Álvarez, policía asesino de Miguel da Silva. Mañana se va a realizar la sentencia finalmente en los tribunales de Mercedes, así que seguramente la semana próxima vamos a estar informando de esto, y si no, como siempre, vas a tener la información de esto en lo que es a la mañana Recorte Informativo y a la tarde Nunca es Tarde. Así que nos estamos yendo, nos escuchamos el próximo lunes, nos vamos hoy con Asesinos Cereales. Así que hasta la semana que viene y que tengan una buena semana de punk. Sin fronteras, sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo así quiero beber. Sin banderas, un mundo sin riqueza, un mundo sin pobreza. Militares poderosos, policías religiosos, déjenme vivir así. Un mundo gobernado, un mundo controlado, un mundo dividido, tienen en sus manos. Con mil razas, mil colores, mil gobiernos, mil naciones, no quiero vivir así. Sentir y ya no hay más nada que hablar. No me interesa tus palabras, tus acciones, tu discurso, tus traiciones. No quiero vivir así. No te interesa ayudar, no te interesa servir. Por el petróleo matas, por ambiciones vivís, manipulando pueblos devastados. No quiero vivir así. Y vos decís, ¿para qué no estás? ¿Y a dónde vas? Sin fronteras, sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo si quiero beber. Sin fronteras, sin banderas, sin ejército, sin guerra, yo si quiero beber. Sin pobreza.